Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, desde Activismo Lésbico nos estamos juntando generalmente para el Día de la Visibilidad Lésbica y a partir de esas juntadas surgen algunas actividades y propuestas. Y en este caso, bueno, estábamos hablando de cómo reencontrarnos después de ese día que siempre cuesta. Y bueno, varias de las compañeras que son parte de esta juntada, porque todavía es una grupalidad, pero digamos, no es una organización con objetivos específicos, sino que más bien el encuentro entre pares con intereses en común. Y bueno, surgió esta idea, decía, porque varias escriben, leen. Y entre. Sí, bueno, no muestro tanto, más informal. Y bueno, surgió esto de las poesías, de compartir, y largamos la propuesta abierta a la comunidad, sobre todo pensada para la comunidad LGBTIQ+, pero no excluyente, digamos, quienes se sientan convocadas están más que bienvenidas. Así que bueno, un poco es la excusa del encuentro y la poesía como medio. Espacio de cuidado, de amorosidad, más con todos los tiempos que estamos viviendo, la actualidad que nos está cacheteando por todos lados, un espacio de encuentro poético, literario, de compartida, de tecito con torta, siempre. Si bien, o sea, es como un espacio cuidado también, ¿no? Es importante rescatar eso. ¿Quiénes van a estar participando? ¿Algunos nombres? ¿O simplemente cada uno puede venir y exponer lo que desee traer, digamos? La idea es que cada una venga y exponga lo que quiera. Como decía Eva, no es excluyente. Y en lo personal, como que está piola no dar nombres para que no queden personalidades y demás. Así que es como venir, compartir propio, ajeno, algo que les guste, un espacio de encuentro de lecturas y compartida como una forma de mimo al frío de todos los sentidos, más amplios, metafórico y literal. Con el frío que estamos viviendo no viene mal. Sí, aprovechar una actividad también un domingo, que a veces uno siempre dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Viste, no hay tantas cosas y bueno, ahí tenés una, digamos, aquí va a estar siendo en este espacio, ¿no? En este espacio, el domingo a las 5 de la tarde, esto es en Viedma, Tucumán 1186. La idea, bueno, es la lectura es abierta, el micrófono es abierta, compartir y también cosas dulces, saladas para merendar, porque es el horario ahí, para unos mates, café, té, lo que gusten. Así que bueno, todo es bienvenido. Espacio de compartida, bien. Juntada. Así bueno. Que. Bien, entonces dejamos abierta la invitación, y seguramente uno de tantos que se vienen, ¿no?, de estos tipos de eventos. Sí, esperemos que empecemos a agitar un poquito más, hacer un poquito más de organización. Estamos a veces con muchas actividades y desde Activismo Lésbico, porque hace unos años que está allá. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre ocurre que empezamos a juntarnos y después queda. Entonces, empezar a convocarnos, no sé si sea la autoconvocación, sino es como una convocación colectiva y abierta, pero en un espacio cuidado, entonces así. Y hay, que sea la hay otras ideas, por ahí surge el fútbol, el asado, pero bueno, siempre quedan ahí en el aire y esta vez se concretó, eso es lo bueno, interesante, que no nos convoca una fecha específica, sino el encuentro y este apapacho, digamos, como para seguir acompañándonos y bueno, ver si surgen también otras propuestas. Que no es casual en estos tiempos, ¿no? Hay algo ahí, una causalidad de querer juntarnos y concretarlo ahora y con toda la que venimos. Está bueno, así que sí, seguramente sea el inicio de otros encuentros.